Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Volvimos acá a este Piedra Libre y bueno, ya el martes pasado se realizó la primera reunión de la mesa salarial y las y condiciones laborales en el Ministerio de Educación porteño y los 17 gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Ahí se discutió acerca, creemos y vemos y vamos a ver qué nos dicen, que no alcanza con eso y vamos a ver cuáles son esos ofrecimientos. Para eso estamos comunicados con Jorge Adaro, integrante de ADEMIS. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. La primera reunión y, bueno, un ofrecimiento que a mi entender es muy, muy miserable, pero bueno, ¿qué es lo que se ofreció? No, en verdad fue tan miserable que no hubo oferta concreta. La reunión consistió, en todo caso, por parte del ministro en querer escuchar cuáles eran las propuestas o más o menos por dónde iba cada sindicato. A ver, lo que hay concretamente no es algo que se haya expresado en esta última reunión, sino que fue lo que se expresó y ofreció de manera unilateral en el mes de diciembre, que es un adelanto del 10% de lo cobrado con el sueldo de diciembre. Ajá. Esto traducido en dinero para la gran mayoría de los maestros implica 600 pesos, claro. ¿Sí? Cabe recordar que nosotros a fin de año lo que estábamos planteando como sindicato era un bono de 4.000 pesos, ¿sí? O un aumento de 2.000 de carácter de emergencia. Esto, la respuesta fue 600 pesos para el maestro de grado. Esto es lo único que se ha ofrecido hasta el momento, ¿sí? A cuenta, obviamente, de la discusión de 2015. Lo que se quedó es una próxima reunión para el día 29, donde se supone que van a formular alguna propuesta. En este caso, lo que han dicho, es decir, nos han hecho una convocatoria para decirnos que el ministro de Finanzas estaba de vacaciones. Bueno, claro. Sí, es un año que se suponía que para que empiece, todos pensamos que esto se tiene que resolver antes que termine el año, ¿no? Y más en un año como este, que es electoral, se pensó que iba a haber por lo menos un poco más de flexibilidad, ¿no? En cuanto a lo que se iba a ofrecer para empezar las clases en tiempo. ¿Qué es lo que se plantea desde, por ejemplo, desde ADEMIS? Bueno, nosotros tenemos un planteo histórico en relación al salario que es equiparado a la canasta familiar, el costo de la canasta familiar, ¿sí? En el año pasado nuestro pedido fue de 6.000 al básico y 8.000 pesos de inicial. En ese momento muchos de los sindicatos que se sientan en esa mesa junto al gobierno se rieron. Uh-huh. Diciembre de 2014 creo que nadie podía reírse ante una solicitud de salario de esas características. Uh-huh. Nosotros en ese sentido estamos pidiendo 8.000 de básico y 11.000 de sueldo inicial. Siempre va acompañado de la exigencia de una reformulación de la carga horaria o de la jornada de trabajo del maestro, ¿sí? Este es el pedido que nosotros hacemos y también hacemos hincapié en que no solamente queremos discutir en esta mesa el tema salarial, sino queremos discutir otras tantas cuestiones como los aspectos de flexibilización laboral, la cuestión presupuestaria para construcción de escuelas, el subsidio a la escuela privada, es decir, un montón de temas que hacen al quehacer educativo y que no son tratados. Nosotros estamos planteando ya hace un tiempo que hay una voluntad política del gobierno de vaciar la mesa de negociación salarial, y lo que se está haciendo ya hace unos años son acuerdos por fuera de esa mesa con algunos sindicatos que luego se expresan en una formulación, si se quiere, y valga la redundancia, formal en esa mesa salarial, ¿sí? Uh-huh. Claro, son 17 gremios, ¿no? O sea que no sé si cuántos, digamos, se podría decir que podrían llegar a tirar para el mismo lado. Es muy difícil, pero lo que también es cierto es que no son 17 gremios. Yo me atrevo a decir que puede haber una representación de 5 o 6 gremios a lo sumo. Uh-huh. Los otros son sellos que tienen su origen con la Ley Federal de Educación, donde en aquel momento, y hace 20 años ya, lo que se posibilitaba es que los sindicatos como organizaciones pudieran hacerse cargo del negocio de la capacitación. Uh-huh. Es ahí que surgen muchos de esos sindicatos. Uh-huh. Y como consecuencia de inclusive de problemas internos por este tipo de negocios, sindicatos que se fracturaron en aquel momento y generaron otro. Uh-huh. Esto es un poco la base de los 17 gremios. De todas maneras, yo creo que como representación puede haber 5 o 6, lo que no es poco, es decir, sigue siendo una cantidad que traba muchas veces la posibilidad de hacer un acuerdo y la posibilidad básicamente de poder hacer una exigencia a cualquier gobierno en relación a lo que los trabajadores necesitamos verdaderamente. Uh-huh. Bueno, seguiremos, ¿no? Seguiremos sabiendo qué es lo que pasa. Es muy importante en realidad entender que la educación es una cosa primordial para todo país, y parecería que acá se está olvidando muchas veces de eso o dejándolo hace muchos años hacia atrás. No, por supuesto. Yo lo que quiero agregar es que en este sentido, digamos, y con lo que vos planteabas de la perspectiva del escenario 2015 en cuanto a lo electoral, lo que hacen es no perderse pisadas. Es decir, acá hay una propuesta por primera vez del gobierno, es decir, bueno, nos vamos a sentar en enero, y uno supuso que tenía la intención de definirse. Mm. Están haciendo paso a paso lo mismo que Scioli en la provincia de Buenos Aires. Mm-hmm. Es decir, uno ofrece el 8%, el otro ofrece el 10% de adelanto, pero evidentemente no va a haber, hasta que finalmente no resuelva la paritaria nacional, entendemos que se van a dar vueltas, pero sin ninguna resolución, y menos con autonomía de una jurisdicción sobre la otra. Mm. Clarísimo. Jorge Agaro, muchísimas gracias. Bueno, por volveremos favor a comunicarnos para ver qué pasa después del 29. Gracias. Con mucho gusto, estaré dispuesto. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos comunicados con Jorge Agaro, integrante de ADEMIS. ¡Póngase! ¡La cota mueve! ¡Hable el ritmo dominique! ¡Mueve el machismo! ¡Antone Sate! ¡Sigue rebalando! Esto sí es duro para ti. reggaetón y bachata. Ok. Eso es duro para ti.